juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Buen día, compañeros. Estamos en la audición del Movimiento 26 de Marzo. Es un gusto, como siempre, compartir estos minutos con ustedes. En primer lugar, bueno, hacer referencia a las buenas reuniones, plenarios de agrupación que se han venido realizando tanto en Montevideo como en Canelones y en el interior del país. En cada lugar se ha podido realizar esta instancia de balance, de valoración de la situación en la que nos encontramos, con el objetivo de fortalecer lo alcanzado, superar las dificultades y organizarnos para continuar. La departamental Montevideo, en este sentido, se realizará mañana jueves a las 19 horas en la Fonoplatea. Vamos a estar desde acá preparando lo que va a ser el plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo del día 7 de diciembre. Bueno, una instancia clave que nos va a ir permitiendo, bueno, un cierre de este año, pero además salir con un plan, con un trabajo colectivamente construido que nos permita proyectarnos hacia los desafíos que se nos presentan de aquí en más. En este sentido, reiteramos, importante poder participar en la departamental de mañana jueves a las 19 horas. Es importante valorar, además, y esto se ha ido mencionando en cada una de estas instancias que hemos concretado de reunión de las distintas agrupaciones, donde ha quedado incorporada gente nueva, compañeros que se han sumado, que han hecho un proceso porque tienen ideas que comparten con nosotros, porque valoran lo que es la importancia de la alternativa desde la izquierda, porque comparten nuestro programa, nuestras propuestas, y bueno, se alejaron de donde estaban militando para acercarse al lugar en el que consideran y pueden visualizar que esas ideas de izquierda son las que se reivindican y las que se tienen en cuenta para construir el trabajo militante en forma cotidiana. La lucha en defensa de la seguridad social no está terminada, nos ha permitido cruzarnos además en ese camino con una gran cantidad de gente que comparte nuestras propuestas. Nos negamos a un diálogo social que sea la conciliación, la entrega de los principios que están en esa papeleta, esos tres puntos que deben ser la base para luchar en la construcción de una seguridad social justa, solidaria, de intercambio generacional. Seguimos reivindicando la eliminación de la SAFAP y se viene una instancia donde vamos a estar en la calle, codo a codo, además, con mucha gente que estuvo a favor del plebiscito en defensa de la seguridad social y que tampoco acepta que esa base de los tres puntos que contiene la papeleta se eliminen en función de propuestas que son la de no bajar la edad al barrer, la de conciliar sosteniendo los beneficios de la SAFAP, la de no aumentar las pensiones y jubilaciones. Hay aquí una instancia de trabajo y de reclamo social que suma a más gente con la que nos hemos encontrado en esa militancia en defensa de la seguridad social. Y es así como podemos visualizar que se van dando procesos que, por supuesto, llevarán tiempo. Hay mucha gente que ha comenzado a darse cuenta que se encuentra militando en el lugar en el que las banderas de izquierda que esa gente reivindica, allí en ese lugar ya no se encuentra. Y tenemos entonces un espacio aquí en el que hay mucho por construir. Hay mucho por trabajar y por crecer, además, sin perder jamás la esperanza de que es posible construir lo nuevo. Y eso requiere de hacer por mantener el trabajo militante y hacer para reconstruir esa alternativa desde la izquierda, que tiene más brazos para sumar que están en nuestra sociedad. Aquellos que se oponen a la extranjerización de nuestros recursos, aquellos que se oponen a la entrega de nuestros recursos y a la contaminación del medio ambiente, aquellos que están dispuestos a reivindicar lo que es una seguridad social justa, solidaria, de intercambio generacional, que se oponen a la existencia de las AFAP que lucran con el dinero de los trabajadores, aquellos que están dispuestos a construir una sociedad justa, solidaria, no encuentran en las propuestas de Labatt ni de Odone un espacio en el que esas ideas se vean contempladas. Tanto desde la derecha como el progresismo se ha venido avanzando en la profundización de un mismo modelo económico y otros garantizan la continuidad del mismo. Ambos ministros de Economía, que tienen la posibilidad de serlo a partir de la instancia del balotaje, Labatt y Odone, cumplen a rajatabla con las propuestas de los organismos financieros internacionales y cumplen a rajatabla la propuesta de sostener un mismo modelo económico. Más allá de los matices que quieran identificar, hay un mismo modelo económico que se sostiene en el objetivo de seguir profundizando la propuesta neoliberal que ya ha demostrado que lleva al fracaso, que lleva a la exclusión, a la pobreza, a la entrega de los recursos naturales, al deterioro del medio ambiente, que lleva a la imposibilidad de concretar por lo menos la cobertura de los derechos fundamentales, que lleva a la imposibilidad de atender las necesidades básicas para la población. Es así que este modelo que se establece y se impone y se nos hace creer que es la única alternativa ha concretado su fracaso. Las propuestas de estos organismos que llevan, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, que llevan 80 años en su creación, se cumplen este año los 80 años del acuerdo de Bretton Woods por el cual se crean. Las propuestas que llevaron a la práctica estos organismos han ido fracasando una y otra vez. Si vemos los informes anuales que los mismos realizan, por ejemplo, el último informe del Banco Mundial, ahora plantean que poner fin a la pobreza en la mitad del mundo podría llevar más de un siglo. Habían propuestas al 2030, que ya saben que no se cumplen, y ahora dicen que bueno, terminar con la pobreza en el mundo va a llevar más de un siglo, y plantean que bueno, hay inconvenientes, como por ejemplo todo el tema del impacto del cambio climático, hay un crecimiento demográfico que ha planteado impedimentos, pero lo cierto es que el número de personas que vive por debajo de lo que es la pobreza, de ese umbral que plantean de aquellos que viven con menos de $6.85 al día, se han mantenido y han crecido, se mantienen sin modificación desde 1990. Acá, más allá de lo que ellos buscan justificar, está el fracaso de sus propuestas económicas. Acá está la responsabilidad de estos organismos y de cada una de esas administraciones de gobierno en los países que son fieles a sus propuestas y las aplican al pie de la letra. Acá está la responsabilidad en nuestro país, tanto de la derecha como del progresismo, de marcar la continuidad de un mismo modelo económico y ese alineamiento a estas propuestas que han marcado el fracaso a nivel mundial, que donde por supuesto no se plantean que las causas de la misma están en el saqueo de los pueblos, en la inversión extranjera que se instala utilizando los recursos de cada uno de los países acá no está el saqueo de recursos y tampoco pone sobre la mesa lo que es la acción del imperialismo. Otras causas, otros motivos buscan para explicar las causas del fracaso, pero sabemos que están en la raíz de lo que estos mismos representan. Es así que el Fondo Monetario sigue sosteniendo que es necesario garantizar la sostenibilidad de la deuda, dar viabilidad política, es necesario el control de la inflación, se debe caminar por sendas sostenibles, avanzar en la inversión privada, lo que consideran que es la inversión verde para dar esa transición verde y digital en los países que supuestamente te llevará a la solución de todos los problemas. Están sus reformas estructurales focalizadas en temas concretos, en el tema de la gobernanza. Desde aquí vienen las propuestas de la reforma de la seguridad social impuesta, acá vienen las propuestas de la llamada transformación educativa y aquí están en nuestro país los que las aplican. En concreto está el fracaso de este modelo, del modelo capitalista, con las propuestas del neoliberalismo, que no encontramos un país latinoamericano o africano en el que se pueda decir, bueno, miren, ahí triunfar. 80 años de propuestas que llevan al fracaso, que llevan a la exclusión, que llevan a la pobreza, que llevan al saqueo de los pueblos. Vaya si será importante la construcción desde la alternativa, la construcción que permita enfrentar las causas reales que generan esto del cambio climático, buscar las herramientas que permitan recuperar la soberanía, preservar los recursos naturales, recuperar la producción con esfuerzo local, frenar la contaminación y el saqueo ambiental. Para todo esto es necesario hacer frente a lo que es el imperialismo. Entonces, estas ideas siguen teniendo plena vigencia porque están en esas causas profundas que generan los problemas de violencia, de exclusión que nuestra sociedad vive. Vaya si es necesario enfrentar este modelo que ha fracasado, este modelo que no permite valorizar lo más preciado que es la vida. Vaya si es necesario construir la alternativa que permita la felicidad de los pueblos. Y en este sentido es que nuestra militancia debe fortalecerse, debe buscar esos mecanismos que tenemos para seguir avanzando en la construcción orgánica y colectiva, buscar esos espacios para sumar más brazos, buscar esos espacios para seguir dando las batallas que se nos vienen. Aquí nuestros compañeros están al firme y, por supuesto, saludar fraternalmente a aquellos que se van sumando porque creen que es posible la construcción de lo nuevo, creen que es posible recuperar las banderas de la izquierda, que algunos abandonaron, pero que aquí siguen al firme. Nos vamos quedando por aquí en el día de hoy. Bueno, nos reencontramos la próxima semana, al mediodía, la 36. Saludos a todos.